¿Hay algo que sea bello para toda la humanidad? ¿La belleza está en las cosas mismas o es un valor que yo le doy a las cosas? ¿O será un valor socialmente construido? ¿Qué lugar ocupa la belleza en nuestras vidas? ¿Y lo feo? ¿Por qué hablamos de belleza y no de fealdad? ¿Por qué asociamos lo bello con lo bueno y lo feo con lo malo? En un salón de belleza, ¿encuentro solo cosas bellas? ¿Qué tiene que ver un centro de estética con la belleza? Somos seres humanos pensantes y sensibles. Sensibles, entre otras cosas, a la belleza. Y también, por supuesto, a la fealdad. En el capítulo de hoy, nos vamos a ocupar de la belleza. Pero no como lo hace el salón de belleza. Sino más bien en un sentido existencial. Que implica asumir una actitud estética. Una relación con el mundo que tenga una predisposición a la contemplación de la belleza. No estamos pensando en el ideal de belleza de la sociedad actual, que podemos ver en las revistas, sino en la belleza de las cosas simples, en las formas, contornos, líneas, contrastes, texturas, sabores, que podemos encontrar en lo cotidiano, en la naturaleza. Por ejemplo, cuando nos detenemos a observar el diseño de una herramienta, o un dibujo, o simplemente a mirar el río. Todos tenemos alguna ideología estética, es decir, un conjunto de valores, normas y apreciaciones estéticas que asumimos de manera más o menos acrítica e inconscientemente. La reflexión sobre el problema estético puede servir para aclarar nuestras posiciones, para establecer relaciones entre nuestros gustos estéticos y la sociedad en la que vivimos. La belleza en sí es siempre, y no nace, ni desaparece, ni aumenta, ni disminuye. La belleza en sí no puede ser en un sentido bello y en otro feo, ni unas veces sí y otras veces no, ni bello respecto de una cosa y feo respecto de otra, ni aquí bello pero allá feo, como si fuera para algunos bellos y para otros feo. A su vez, lo bello no se representará como un rostro, ni manos, ni ninguna otra cosa de lo que participa el cuerpo, ni como un argumento, ni un conocimiento, ni algo que se da en otra cosa, como por ejemplo en un ser vivo, o en la tierra, o en el cielo, o en algo distinto, sino en sí y por sí mismo, siempre existente. Mientras que todas las otras cosas bellas participan de aquella, de modo tal que, mientras las cosas bellas nacen y desaparecen, la belleza en sí no cambia, ni le pasa nada. El concepto de belleza ha sido objeto de consideraciones filosóficas desde la antigüedad, y existen varias respuestas a la pregunta ¿qué es la belleza? Platón, en este fragmento que acabamos de escuchar, del Banquete, nos plantea que la belleza en sí es inmutable y eterna. O sea, que nos plantea que la belleza es algo que no cambia. Sí, pero tendríamos que decir que nos plantea dos tipos de bellezas. Una, la verdadera, la belleza en sí. Y la otra, la belleza en sí es la idea de belleza, en tanto modelo perfecto que no cambia. Pero las cosas bellas de este mundo sensible en el que vivimos sí cambian. Y cuando las cosas cambian, dejan de ser lo que son. Y esto es un gran problema para Platón. Por eso nos propone un mundo de ideas inmutables que no cambian. Pero volvamos a la belleza. Pregunta. ¿La belleza es algo que está en las cosas? ¿Es una propiedad del objeto? ¿Se puede decir que algo es bello objetivamente? Bueno, Platón y Aristóteles te dirían que sí. También los medievales, porque tienen una posición objetivista, ya que consideran que la belleza se encuentra en el objeto. Sostener que la belleza es objetiva significa afirmar que se encuentra en una realidad exterior al sujeto que la capta. También la idea de la belleza relacionada a la proporción es muy antigua. Algo bello es algo que tiene una justa medida, que no es desproporcionado y que al contemplarlo nos produce placer. ¿Cuántas de estas ideas se mantienen hasta hoy, no? Pero también hay otras concepciones que sostienen que lo bello no está en el objeto, sino que es el resultado de sensaciones subjetivas. Pero para eso tenemos que hacer un salto histórico importante e ir a la pujante y vaporosa Inglaterra del siglo XVIII. La belleza no es una cualidad de las cosas mismas. Existe solo en la mente que las contempla y cada mente percibe una belleza diferente. Buscar la belleza real y la deformidad real es una investigación tan infructuosa como pretender determinar la dulzura real o la amargura real. El filósofo inglés David Hume sostiene que lo bello se encuentra en la experiencia del sujeto y no en las propiedades del objeto. Esta concepción, a diferencia de la anterior, es subjetivista y sostiene que la belleza está relacionada con la armonía, la proporción y la simetría, pero en vez de ser estas propiedades del objeto, son más bien características de las vivencias que el sujeto experimenta al contemplarlo. Entonces, para resumir lo que dijimos, están los antiguos, que creían que la belleza residía en las cosas, y los modernos, con Hume a la cabeza, que nos dicen que la belleza es un valor del sujeto. Claro, aparece la idea de sujeto. El sujeto es una invención de la modernidad. Pero hay algo que no me cierra, porque yo no creo que la belleza sea algo ni tan objetivo, ni tan subjetivo, ni tan individual. En Oriente, durante siglos, se consideró que uno de los principales atributos de la belleza femenina era tener pies chiquitos. Es por eso que a las niñas, desde muy pequeñas, se les vendaban los pies para impedir en lo posible que les crecieran. En Occidente, en el siglo pasado, se pensaba que una mujer, para ser hermosa, debía estar entrada en carnes. Es por eso que las primeras divas del cine mudo, entre plumas y joyas, lucían abundantes kilos. Actualmente, por el contrario, el ideal de belleza femenina es del orden de la delgadez. Como resultado de ello, las adolescentes enferman y a veces mueren, en su afán de parecer etéreas. La anorexia y la bulimia son enfermedades estético-sociales. Vamos a ampliar la ronda. En este patio de radio vamos haciendo lugar y sumamos a otros profes y estudiantes para dialogar desde otras disciplinas, desde otros saberes y otras concepciones acerca de la belleza. Así que de a poquito se va armando y para empezar vamos a escuchar a Cecilia Mosquera, psicóloga y profe de psicología. ¿Qué es la belleza? ¿Qué puede aportar el discurso psi de la psicología y del psicoanálisis para pensar la belleza en nuestros tiempos? El diccionario dice que la belleza es una cualidad de un ser o un objeto que provoca placer al ser contemplado. ¿Pero algo es naturalmente bello? Me gustaría comenzar por pensar que los seres humanos construimos nuestra realidad, nuestro mundo, nuestras formas de existir en el mundo. Y así como construimos, también destruimos, o en el mejor de los casos, deconstruimos. Pero bueno, eso quedará para otra vez. El asunto es que la belleza, aquello que causa placer al verse, es una idea que fue construida. Y no solo construida, sino que fue variando a lo largo del tiempo y de las épocas. Hay una idea de belleza que se impone en esta, en nuestra época. Y nos impone el cumplir con ciertos requisitos. Muchas veces esos requisitos van directamente hacia nuestro cuerpo. Entonces se pasa de una idea de belleza a que el cuerpo debe ser idealmente bello. Ideal. El cuerpo ideal. El problema surge porque al estar inmersos en este mundo, muchas veces es difícil no consumir ciertas ideas idealizadas. Es difícil no creer que eso sería lo realmente bello o incluso lo correcto, lo perfecto. ¿Pero qué consecuencias tienen esas imposiciones o mandatos de nuestra época en la subjetividad? ¿Qué pasa si no cumplís esos requisitos? Hay muchas respuestas a ello. Algunas personas pueden verse afectadas por esa idea que impone la época y el contexto en el que vivimos. Una persona afectada significa que se puede enfermar por ello, enfermar el cuerpo y la mente. La bulimia y la anorexia son formas de enfermar al tener una imagen ideal de lo que debería ser el sí mismo o el cuerpo, pero que la persona real nunca consigue. No todas las personas se enferman, pero es importante estar advertidos de que una sociedad que nos obliga a consumir cierto ideal de belleza produce sufrimiento e enfermedad en quienes no cumplen con ese ideal. No todo se trata de comprar. Las cosas importantes ni siquiera están en el mercado. El amor, la amistad, un abrazo. Entonces, cuando escuches o veas algo que te diga que tu cuerpo está mal, permitite dudar. No lo creas así nomás. Recordá que el cuerpo es bello porque está vivo. Qué hermosas palabras de Cecilia, ¿no? Sobre los daños que puede llegar a ocasionar esta concepción ideal de la belleza que va directo al cuerpo y sobre todo de la población más vulnerable, que son las jóvenes. Porque si vos haces el ejercicio de poner en Google la palabra belleza, lo primero que te aparece son miles de fotos de mujeres modelos, súper delgadas. Exacto, se imponen esos estereotipos y esto que nos dice Cecilia, ¿no? Sobre el cuerpo. Y las consecuencias. Exacto. Estos mandatos que nos pueden enfermar, que nos pueden frustrar, que pueden traer un sinfín de problemas simplemente por querer alcanzar estos ideales que se instalan, que se imponen en determinados contextos. Y esto tiene que ver con lo que leíamos anteriormente también, ¿no? Exacto, ¿no? Esta idea de la anorexia y la bulimia como enfermedades estético-sociales. Es justamente esto. Consejo, empezar a desconfiar del diccionario, empezar a deconstruirnos, ¿no? Esta tarea, esta palabrita que aparece, que cada vez es más frecuente, esta tarea de empezar a quitarnos estos trajes, estos mandatos. Y amigarnos con nuestro cuerpo, con lo que somos, más allá de las revistas, las modelos, las modas. Vamos a sumar ahora a la ronda a Juan Pablo Solís. Él es licenciado en Artes Visuales de la Universidad de La Plata, es docente, artista y amigo. Hablar de la belleza dentro del campo de las artes visuales parece transitar exactamente un campo minado. Podemos pensar que las artes han sido de alguna manera las que han cristalizado o han catapultado ideas, cánones y construcciones de belleza. La belleza es abstracta, lo sabemos, y también sabemos que la estética ha hecho de ella su motor o ha estudiado desde la filosofía exactamente las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Sabemos también que esta construcción de cánones e idealizaciones provienen de una Grecia antigua, del canon exactamente, como se llamó la obra de Policleto en el siglo V a.C. Igualmente, esos cánones que nosotros seguimos de alguna manera arrastrando y reproduciendo, tienen que ver con medidas, tienen que ver con proporciones, tienen que ver con aquello que se ha considerado bello dentro de la reproducción y de la mímesis de la figura humana y del paisaje. Hay un gran recorrido que podríamos hacerlo de manera historiográfica, como lo ha hecho en el ensayo Umberto Eco en la historia de la belleza, pero tenemos que centrarnos en qué nos sucede en Occidente, cómo la belleza ha sido, de alguna manera, una propaganda para imponer no solamente cánones, sino formas, conductas, apropiaciones y demás. En el Renacimiento sabemos que el Venus, la Venus de Botticelli y el David de Miguel Ángel han construido de alguna manera esta idea de cuerpos perfectos. Vemos también que al inicio del siglo XX las vanguardias han destruido de alguna manera esta idea arrastradas por la guerra, por el horror humano, y han visto en el grito de Munch o en los paisajes ensortijados de Van Gogh posibilidades de ver la belleza desde otro lugar, o por lo menos cuestionarlas. En la actualidad y en la contemporaneidad, las artes visuales han transitado otros espacios, han recorrido otros caminos, se han encontrado con otras disciplinas y han cuestionado duramente la idea de belleza hegemónica, occidentalizada, blanca e impuesta por otras bellezas posibles. Me recuerda una obra reciente de un artista contemporáneo joven argentino-cubano que habla de la Venus perversa, donde muestra básicamente cuerpos fuera de la norma, fuera de lo reglamentado, fuera de lo medido. Cuerpos marrones, cuerpos amerindios, cuerpos trans, cuerpos travestis, cuerpos que abrazan corporalidades disidentes, cuerpos gordos. Bellezas que resuman por fuera del canon, por fuera de lo hegemónico. Las artes contemporáneas no solamente cuestionaron la belleza, sino que la eyectan de su círculo en la mayoría. No a la belleza en sí, sino a la belleza impuesta, esta belleza que viene de la antigüedad y que de alguna manera nos impide poder ver cuál es el anclaje colonizado que tenemos a la hora de percibirla. Pienso también en que se puede pensar en bellezas posibles por fuera, por los bordes, por las tangentes, huir y desagregarse de la idea de belleza normada, blanca, pura, occidental y cristiana. Aceptamos absolutamente la invitación que nos hace Juan Pablo de pensar otro tipo de bellezas y alejarnos de estos cánones que también, lo que nos decía Ceci, ¿no? Que tanto daño nos hacen. Esta belleza normada, ¿no? Que se establece como la normalidad, que normaliza también. Y me queda esta idea. Me encantó, ¿no? Las bellezas posibles. Construir las bellezas posibles. Construir las bellezas posibles más allá del canon, porque también es bueno decir esto, ¿no? Tanto el canon de Policleto que nombra Juan Pablo en lo que escuchamos recién, como las otras obras, infinidad de obras y artistas nos nombra Juan, y esto no nos hace perder valor sobre ello, ¿no? Ni quitarle mérito, ni dejar de reconocer esta belleza, pero sí nos tiene que permitir pensar un poco más allá, me parece. Y me parece interesante también cómo aparecen otras identidades, ¿no? Por fuera de este recorrido que nos hace, que de paso recomendamos también un enorme trabajo en la historia de la belleza que recorre Umberto Eco, ¿no? En dos grandes libros que podemos recomendar. Podemos recomendar ampliamente la historia de la belleza y la historia de la fealdad por Umberto Eco, un libro que recorre los distintos tipos de belleza que han ido cambiando, lógicamente, a lo largo del tiempo, desde una perspectiva bien filosófica, pero también haciendo... está todo ilustrado, son dos hermosos libros. Y esta idea de las artes contemporáneas que empiezan a cuestionar al canon, ¿no? Esta definición de belleza con sus características, y que las podemos ver, ¿no? Esta cosa blanca, occidental, que se impone. Qué interesante poder pensar las otras identidades, las otras concepciones de lo bello, que aparecen, por ejemplo, en una región como la nuestra, tan heterogénea, ¿no? Como es América Latina. Esto que nos decía Juan acerca de la belleza marrón, amerindia, de los cuerpos trans, gordos. Continuamos pensando la belleza, pero ahora nos vamos a centrar en el arte. Vamos a invitar al patio al profe Darío Lara y a su hija, que es estudiante, padre e hija, nos hablan acerca del arte. La belleza en el arte. La belleza no solamente se puede ver, sino sentir, por la textura táctil para aquellos que no la pueden visualizar. La belleza está en el simple pero tan importante momento del proceso de la creación. La podemos encontrar dentro de los conceptos de arte. En una escultura, que es aquella técnica donde el elemento se puede ver de diferentes ángulos, tridimensión. En la arcilla, donde moldeamos con nuestras propias manos o estecas, herramientas especiales, la materia. O en una talla en madera, en un bloque de cemento, de yeso, en un dibujo, collage, mural o mosaico. La belleza se aprecia con los sentimientos, que te puede generar dependiendo si te agrada o no. También del estado de ánimo, sensibilidad y conocimiento. La podemos visualizar en una pintura sobre un lienzo donde se plasman todas las cualidades y sensaciones del color, imagen y líneas. En un grabado sobre madera, utilizando como herramienta las gubias, cuchillos para dibujar y rayar las mismas en formas de U y en V. En un paredón, decorándolo con distintos tipos de imágenes, transmitiendo un mensaje que para el espectador puede ser de infinitas sensaciones: belleza, perfección, tristeza, alegría e incógnita. Una cosa simple, como un pedazo de cartón, una pared lisa, una hoja en blanco o muchos elementos más, pueden volverse bellos con tan solo una intervención del creador. Como docente, creo que el momento del proceso colectivo de una obra es muy importante, y ahí también está la belleza. Los actos de diálogo, discusión, compañerismo, tolerancia de los actores principales, que son los alumnos, y como culmine la obra. Después queda en el espectador la definición y gusto de lo que ve. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Sobre gustos no hay nada escrito. Una frase tan escuchada como falsa. Sobre gustos hay mucho escrito y seguramente mucho por decir. Vamos a escuchar a Sheila Aguirre de la secundaria 9, Milagros Márcico de la 6, Ismael Ert de la 13 y Milagros Lozada de la 11. Nos van a contar dónde, en qué objetos y obras aprecian la belleza. El desesperado de Gustave Courbet. Elegí la imagen del pintor Gustave Courbet, El Desesperado, porque me parece una obra bellísima que refleja la desesperación, el miedo o espanto del ser humano al ver algo que puede ser incomprendido por otras personas. Esta obra no es muy apreciada por muchas personas, aunque en mí seguirá gustándome a través del tiempo, porque muestra la expresión del ser humano al ver algo desconocido a la vida cotidiana. Me produce una sensación de intriga, de saber qué puede haber visto para quedar tan espantado, y me da la certeza de que estaba viendo algo incomprendible e ilógico a la vista humana. Elegí la película 3 metros sobre el cielo. La película que elegí es bella porque me enseñó muchas cosas. Me produce emoción desde el primer momento en que la vi. Me gusta el mensaje que da y pienso que me va a seguir gustando en el futuro porque es una película muy linda. Esta película le gusta a muchas personas. y creo que sobre el gusto de cada persona es algo que todos tenemos que respetar. Es muy importante respetar el gusto del otro. Elegí mi cámara de foto, es una réflex profesional marca Canon de la línea Rebel T6. Pienso que es un hermoso y muy bello objeto para mí, porque aparte de capturar momentos, también capturo y creo una historia en foto de situaciones únicas. Considero que es bella ya que aprendí muchas cosas, me hizo llegar y conocer muchas personas. Dentro de ella, a una gran persona, un fotógrafo llamado David, conocido más como Cookie, a quien considero un gran genio, un ídolo, un maestro de la fotografía. Él me dio la oportunidad de trabajar en evento a su lado, capturar muchas sonrisas, momentos inolvidables y también capturar amor. Así es el mundo de la fotografía. La verdad, la fotografía me produce muchas sensaciones bonitas, mucha alegría, me hace muy feliz, amo la fotografía. La elegí desde muy chico, siempre me gustó sacar fotos y a lo largo se convirtió en algo que jamás puedo dejar de hacer. Me gusta porque expreso sentimientos a través de imágenes, me relaja mucho y algo que me llena de alegría es sacar una sonrisa a las personas, una felicidad de aquel momento vivido. Mi fiel compañera, la llevo para todos lados, pienso que siempre voy a seguir en la fotografía, toda mi vida y voy a perfeccionar mucho más en el futuro. Yo creo que a todo el mundo le gusta sacarse fotos y también sacar fotos. Al que no le gusta, a la larga se va a querer sacar al menos una, porque alguna vez va a querer ver un recuerdo de lo vivido, de esos momentos bellos que todos queremos volver a vivir. El arte de la fotografía no depende del gusto de nadie, sino del artista. La fotografía para mí es todo, y ojalá siempre pueda progresar un poco más cada vez y seguir sacándole provecho a esta hermosa profesión que yo considero que es un arte inigualable. Hola, mi nombre es Milagros. La música... me gusta escuchar música. Escuchar música es una forma de descargo, sobre todo en estos tiempos, es mi compañera. Y sobre todo que ahora no se puede salir. Hay un tema de callejero que me gusta mucho porque me recuerda mucho a mi hermano que ya no está. La frase es: en tu estrella, en la estrella que busco en mis sueños para poder luchar. Yo tengo para mí que la belleza es una sensación física, es algo que sentimos con todo el cuerpo, no es el resultado de un juicio, no llegamos por medio de reglas a ella, sentimos la belleza o no la sentimos. Alguna cuerda en tu alma tendrás. de la depredación humana. Último bloque de este patio de radio, y como estamos haciendo habitualmente, nos gusta la comunicación en vivo, poder charlar y dialogar con personas que se sumen a este patio y que nos aporten también su mirada acerca del concepto que estamos trabajando. En este caso, estamos muy cerquita. Sin embargo, lo vamos a hacer telefónicamente porque el contexto lo amerita. Estamos en comunicación telefónica con un vecino del barrio Las Canaletas, un hombre, un laburante y un gran artista de la ciudad. Él es Juanjo Di Stefano. Buenas tardes, Juanjo. ¿Nos podés escuchar? Sí, perfecto. Gracias a vos. Y bueno, buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, gracias por este ratito de patio de radio. Queríamos charlar acerca de la belleza, y hay mucha gente que escucha el programa que por ahí no conoce tanto. Por ejemplo, uno de los espacios más lindos que tiene San Pedro, que es el viejo astillero. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de eso? Bueno, como la palabra lo dice, ahí era primitivamente uno de los primeros astilleros que tenía San Pedro, ¿no? Porque la actividad de barcos que había acá en la zona ameritaba tener un astillero. Y bueno, fueron cambiando las formas, se fueron perdiendo carpinteros navales, y llegó un momento que el último dueño, que era Almada, había decidido dejarlo, pues, por la edad y porque también ya no había los trabajos que había antes, ¿no? Y bueno, en un momento pude comprarle, y tenía este proyecto del espacio del viejo astillero, que es un espacio de arte y a su vez el acceso al río, recuperar un espacio, esa fue la intención, y trabajar con los chicos, y todo lo que sea alguna actividad cultural, como se han venido haciendo, pero bueno, también tenemos subidas y bajadas. En estos momentos está todo, como sabés, está todo parado, claro. Todo muy complicado, pero sigo pensando en mejorar, ¿no? Y nosotros como sanpedrinos somos afortunados de contar con personas como vos, Juanjo, con este espacio en donde alguna vez, ya sea por un festival o para pasar y charlar, siempre hay una calidez y una hermosa actitud, y sobre todo algo que tiene que ver con este capítulo, belleza, porque en el viejo astillero podemos encontrar belleza no solo de las obras de arte, sino también la belleza natural que hay. Eso, no sé, sí, por dónde sí, querés sí, empezar, sí. Juanjo, ¿qué te parece más bello? No, perfecto. Fíjate que cómo se ha ido separando al vecino del río, que es una de las pocos lugares que podía acceder al río. Uh-huh. Hemos perdido la laguna, ¿cierto? Se perdió el balneario como elemento de usarlo como disfrute del agua, ¿no? Y bueno, y después tener los clubes, después lleva otras propiedades particulares, o sea que no tenemos acceso al río a disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo era chico, el río no corría, y entonces nos podíamos bañar, todos aprendimos a nadar acá, y no había problema. Bueno, los que conocieron el balneario, la playa, lo que era la playa, todo eso se perdió. Juanjo, como artista, pero también como vecino, uh-huh. Y recién en el programa repasábamos un poco. La belleza la sacamos un poco de ese lugar de consumo y poderla pensar como un momento de contemplación. ¿Qué te pasa a vos como vecino de un barrio pegado al río, con toda la cultura del río que eso tiene y que también se ve reflejado en tus obras? Sí. Y mirá, te marca mucho. Yo creo haber nacido... Mi padre cuando yo era muy chiquito vivíamos en la isla, y mis abuelos por parte de mi mamá también estaban en la isla, o sea, ya veníamos con una marca islera, ¿no? Y a mí me cuesta irme de otro, o pensar en otro lugar que no sea, que no tenga el río enfrente. Claro. ¿Viste? El río es curativo, te lleva las penas, ¿viste? ¿Y sí? Una maravilla. Es relajante, nada. Vos no podés ponerte, a lo mejor en la puerta de tu casa, tomando mate y viendo pasar los coches, ¿no? O sea, acá no, es otra cosa. Claro. Juanjo, quizás es como una pregunta muy abierta, pero ¿qué representa la belleza para vos? ¿O dónde la ves, dónde la sentís, dónde la experimentás? Mira, vos sabés que hay definiciones de arte que dicen donde hay belleza, pero yo no lo comparto, porque el fusilamiento de Goya, que era muy duro, pero ahí había arte. Y claro. No tanto en la pintura de la corte, ¿entendés? Uh-huh. O sea, la belleza, cuando una obra habla el alma, ahí seguramente hay belleza, ¿entendés? Qué lindo esto que decís. Exacto, porque hay que ver el alma, no la obra, viste, si la obra, no sé, te gusta o no te gusta, hay que ver qué dice, qué expresa, ¿no? Por eso han cambiado los años y iban cambiando también los estilos. Claro. ¿Entendés? Nosotros tenemos acá en San Pedro un artista como Fernando García Curten, uh-huh. que su obra parece que es dura, pero tremendamente fuerte, ¿cierto? Es como que se saca las tripas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es arte, 100%. Juanjo, este programa está pensado para estudiantes principalmente de nivel secundario. Uh-huh. ¿Qué te gustaría dejarles como mensaje en esto de poder ir más allá, ¿no?, de las cuestiones estéticas, o a lo sumo asumir la estética también como una forma de explorar otros sentimientos, la contemplación, ¿no?, la posibilidad, esto que marcás, de casi apropiarte del alma con el que fue hecho un trabajo? Exacto. O esta belleza que hablábamos también, en este caso, del barrio. Sí, y sí, este barrio tenía una identidad que era, por eso se llama Las Canaletas, bueno, por lo que allá en 1870 o cerca de los 80, era el contacto que había con los barcos de ultramar que venían, ¿viste? Y eso le fue dando una particularidad al barrio. Uh-huh. Y la mayoría de los vecinos trabajaban, algunos en el astillero, otros en la fruta, otros en la isla, muchos pescaban, o sea, tenía... El río nos proveía de muchas cosas, ¿no es cierto? Porque se hacían las casas con paja o totora o junco. Sí. Y la arcilla o el barro estaba ahí. Los techos lo hacían de paja, ponele. O sea, te daba mucho el río. ¿Cómo no quererlo, no? Cuando se convierte en todo, en tu fuente de vida. Exacto. ¿Entendés? Y bueno, se fue, lamentablemente, medio largo la historia de por qué perdimos este río, por qué perdimos la laguna, pues, ¿cierto? Uh-huh. Es un poquito más larga la historia. Uh-huh. Porque se le mintió a la gente por el hecho de cuál era la verdad. Claro. Bueno, Juanjo, yo la verdad que te quería agradecer en nombre de nosotros, pero también de varios amigos conocidos, bueno, por tu trabajo constante, muchas veces enfrentando problemas, ¿no?, y cosas complicadas. Pero más allá de todo eso, el viejo astillero se mantiene, vos con tu palabra y tu accionar sos un ejemplo para muchos de nosotros y bueno, eso me parece que merece ser reconocido y por eso te queremos agradecer. Sí, sí, yo también espero que los jóvenes se acerquen. Ha cambiado mucho la juventud, o sea, lamentablemente, bueno, las circunstancias llevaron que cuesta mucho más integrarlos ahora. Bueno, hay que ver después que pase todo esto cómo seguimos. Pero bueno, es acercarse a la cultura, el arte, es ganar en calidad de vida. Uh-huh. Seguro, seguro. Juanjo, muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias a ustedes. Por sumarte a este patio de radio, como nos gusta decir, y te mandamos un gran abrazo. Igualmente por ustedes. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Chao. Juanjo de Stefano, vecino del barrio Las Canaletas, quien promovió el espacio del viejo astillero, sumamente importante para la ciudad de San Pedro, laburante, artista y fundamentalmente amigo. Sabemos que hay un criterio de lo bello y de lo feo que se impone como mayoritario. Y también se suele identificar lo bello con lo bueno y lo malo con lo feo. Pero tenemos que rescatar a la belleza y a la fealdad de este asunto, ya que en verdad no hay una relación con los valores morales. Y es peligroso establecer estas relaciones por la discriminación, el rechazo o la intolerancia por razones estéticas. Sea lo que sea la belleza, ya no importa tanto su definición racional, pero su contemplación, disfrutar de la belleza, nos permite superar nuestro punto de vista parcial, limitado, humano, y nos permite ver las cosas y nuestra propia existencia desde una perspectiva universal, casi cósmica. Participar de alguna manera del misterio de la existencia y relacionarnos con las cosas no desde un punto de vista práctico, no en función de su utilidad, sino de sus formas, líneas, colores. Asumir una actitud estética como una forma de relacionarnos con el mundo. Sabemos que en un mundo con tantos problemas y necesidades básicas insatisfechas, pero es bueno recordar que lo estético también viene a satisfacer necesidades humanas, las necesidades de creación y expresión y comunicación con nuestros semejantes, explorando nuestra sensibilidad, que es parte de nuestra condición humana. La contemplación de la belleza no puede ser un privilegio de pocos. Debería ser un derecho humano. Participaron de este capítulo Platón, Hume, Esther Díaz, Rosario Blefari, Cecilia Mosquera, Juan Pablo Solís, Xiomara Lara, Darío Lara, Sheila Aguirre, Milagros Márcico, Ismael Ert, Milagro Lozada, Jorge Luis Borges, Luis Alberto Spinetta, Juanjo de Stefano, Ennio Morricone, Lucas Cordobés, Julián Oviedo, Annalise Sierra, Poli Rosales.